Queridos hermanos, les invito a que abra usted su escritura, su Biblia, primera carta de los Tesalonicenses, capítulo 4, versos 16 al 18. ¿Ya lo tiene? Que dice de la siguiente manera: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. ¿En dónde? En las nubes, para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos por siempre, ¿con quién? Con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. El fin del mundo. Una frase que aunque estemos distraídos nos hace voltear, ¿verdad? El fin del mundo. Otra frase semejante que se menciona es: se va a acabar el mundo. Ya se va a acabar el mundo. ¿Cuándo va a ser el fin del mundo? Toda la gente tiene ese pensamiento ya. Otros dicen: no se va a acabar el mundo, ¿verdad? Los más optimistas. Pero hermanos, ¿qué dice la palabra de Dios al respecto? Estamos viviendo, hermanos, una de las últimas etapas de la humanidad. Considero yo que así es. Dice la escritura allí en Daniel que la ciencia aumentará. Y hemos visto que la ciencia ha aumentado en gran manera. Pero no sabemos qué cosas vienen más al futuro. Y la verdad, hermanos, es que la frase del fin del mundo es una frase que ha atraído a mucha gente, tanto a escépticos como a religiosos. Tanto así, hermanos, que algunos se han atrevido de manera descarada y se han atrevido, hermanos, a poner fechas que Cristo va a venir. Y hemos visto a través de la historia cómo lo han hecho. Y han sido situaciones descabelladas las que han mencionado. Recuerdo un hermano que los testigos de Jehová dijeron que Jesucristo iba a venir en 1914. Y todo el mundo estaba a la expectativa porque este hombre, su dirigente, había dicho que iba a venir Jesucristo en 1914. Y que esa fecha se iba a acabar el mundo. Pues muchos de sus congregantes, hermanos, empezaron a vender sus propiedades. Empezaron, hermanos, a esperar la venida de Cristo. Y sí, hermanos, sí vino. Pero vino la Primera Guerra Mundial. Pero Cristo no vino. Después dijeron que había venido en espíritu y que se habían equivocado. Por alguna fecha, por alguna cantidad se equivocaron. Y hermanos, se atrevieron a decir otra fecha. Y fue 1925. Vino 1925 y no pasó nada. Al paso del tiempo se han hecho profecías y dijeron: es que nos equivocamos en un cálculo. Por último, la última fecha que pusieron y profetizaron diciendo que se iba a acabar el mundo fue en 1975. Algunos de ustedes todavía no habían nacido, ¿verdad? ¿Qué tal si se hubiera acabado? Pues usted no hubiera existido. Pero hermanos, también se equivocaron. Y no solamente ellos, sino algunas denominaciones religiosas se ponen a hacer cuentas, hermanos, y por medio de esas estadísticas, esa numerología, quieren saber cuándo se va a acabar el mundo. Y no digamos cuándo se va a acabar el mundo. Otros más específicamente dicen: ¿cuándo va a venir Cristo? ¿Cuándo va a venir Cristo? ¿Qué estamos haciendo nosotros en esta tierra? Cada uno de nosotros, hermanos, tenemos la viva esperanza de irnos con Cristo. Amén. Pero, hermanos, ¿por qué razón hablar de este tema, del fin del mundo? Por tres razones. La primera es informativa, la segunda es para prepararnos y la tercera, hermanos, es para alentarnos unos a otros, como dice el versículo 18, alentados unos con otros con esas palabras. Hay pastores, hermanos, que cuando la iglesia anda así medio mal, les predican de la venida de Cristo y todo el mundo tiembla y dice: así voy a hacer que la gente se ponga nerviosa y voy a hacer que vengan a la iglesia. Pero no es con ese fin, no es con el fin de asustar a la gente, no, porque nosotros esperamos la venida de Cristo con una viva esperanza de irnos con Él, aleluya. Eso es nada más. Pero que sí tiene algo de preocupante, claro que tiene que tener algo de preocupante. que nos tiene que preocupar, hermanos, sí nos tiene que preocupar, porque esto es un asunto serio y es un asunto que se va a cumplir conforme a las Escrituras. Pero vámonos por partes. En primer lugar, hermanos, tenemos que dar a conocer nuestra postura doctrinal. ¿Cuántos esperamos el rapto, hermanos? Es una postura doctrinal. Quiere decir que está en la Escritura, está en la Biblia, y nosotros como pueblo de Dios esperamos el arrebatamiento de la iglesia. Amén. Muy bien. ¿Cuándo va a suceder? Eso sí no lo sabemos. No sabemos el día ni la hora. Pero hermanos, los tiempos están marcados aquí en las Escrituras. ¿Qué es lo que espera la iglesia como el evento más importante, hermanos, de todos los tiempos? El arrebatamiento. El arrebatamiento. Dice la Escritura, hermanos, que en el arrebatamiento va a venir como ladrón en la noche. No sabemos qué día. No sabemos a qué hora. Yo les mencionaba a algunos de ustedes que yo espero que Jesús no venga. El arrebatamiento de la iglesia no sea en domingo. Pues sí, todos vamos a querer irnos, todos queremos irnos, ¿verdad? Pues sí, amén. Pero entre semana, me parece que va a venir entre semana. Y el día que no venimos al culto, a lo mejor el lunes. ¿Quién sabe? Pero hermanos, eso solo sabe el Señor Jesús. Solamente el Padre que tiene allá en su propia potestad. Dar a conocer nuestra postura doctrinal. ¿Qué creemos nosotros al respecto, hermanos? ¿Sabe usted que en la escatología, o sea, la ciencia que estudia, hermanos, los tiempos futuros, así se le llama escatología, está, hermanos, dividido los tiempos, cómo es que va a suceder todas estas cosas? En primer lugar, el evento número uno que está por venir, hermanos, es el arrebatamiento de la iglesia. Es el número uno. En el momento, en el instante que la iglesia es levantada, hermanos, en el aire, porque aquí dice, Tesalonicenses, dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. En el 18 dice, y los que hayamos quedado, seremos que arrebatados, hermanos, iremos a encontrar a Jesús en el aire. Gloria a Dios. El rapto, hermanos, es el evento más importante que está esperando la iglesia. Es el evento más interesante. Será arrebatado a todo el pueblo de Dios, de los cuatro cabos de la tierra, de todas las partes del mundo. De todas las partes del mundo, hermanos, van a ser arrebatados. Hermanos, nosotros le llamamos así, que nosotros somos premilenaristas. ¿Qué quiere decir? Que la iglesia va a ser arrebatada antes del milenio. Si nosotros, hermanos, estudiamos un poquito la escatología, lo que va a suceder en los tiempos futuros, así está dividido. Primero es el rapto y enseguida que la iglesia es arrebatada, ¿qué sigue inmediatamente, hermanos? La gran tribulación. En el momento que la iglesia es arrebatada, inicia la gran tribulación, que son 7 años. Ponga mucha atención en esto, hermanos, porque pocas veces se predica de este asunto. Hermanos, cuando la iglesia es arrebatada, en esos momentos inicia la gran tribulación. ¿Qué es la gran tribulación? Hermanos, en el libro de Apocalipsis están los eventos que van a suceder, hermanos, durante ese tiempo. La gran tribulación, que va a durar 7 años. 7 años. 3 años y medio de paz y 3 años y medio, hermanos, de gran desconcierto y de grandes eventos naturales van a suceder, tremendos, terribles. Tanto así que la gente deseará morirse. Le va a decir a las rocas, caed sobre nosotros. Y dice la Escritura que en ese tiempo, en ese lapso de tiempo, no va a haber muerte. La gente no va a morir. Entonces, hermanos, ¿qué va a pasar en ese lapso de la gran tribulación? Hermanos, hace muchos años, bastantes ya años, había una película cristiana que se llamaba Como ladrón en la noche. Yo creo que algunos se acuerdan de esa película, si la vieron. Era un éxito, hermanos, y de veras que la película estaba bien hecha. Lo que tenía la película, hermanos, es que hablaba de una familia cristiana. Y de esta familia cristiana había una joven que no quería nada con Cristo, con el Señor. Y la invitaban a la iglesia y no quería ir. Y entonces, hermanas, empezaron a hablarle de la gran tribulación. Ella había escuchado del rapto y todo ello. Ella decía que eso era mentira, que no iba a suceder. Tanto tiempo que estaban diciendo que Cristo iba a venir y no había venido. Y sucede que ella se fue a una fiesta. Y cuando regresó, encontró la puerta media abierta. Y entró, hermanos, y empezó a hablarle a sus papás y no estaban. Después le vinieron unos olores así conocidos y entró a la cocina y resulta que la leche, hermanos, se había tirado y había apagado la estufa y como había quedado abierto el gas, pues vino el olor del gas. Y dijo, ¿qué pasó aquí? En la cocina no hay nadie. Y se fue a la sala y no había nadie, entró a la recámara, no había nadie. Y de repente la muchacha empezó a meditar y dijo, a lo mejor Cristo ya vino y yo me quedé. Y empezó la muchacha a temblar en un estado de angustia crítico. Y dijo ella, ah, ya sé dónde van a estar, me voy a ir a la iglesia. Y se fue corriendo a la iglesia, hermanos. Pero para eso ya eran las 11:30 de la noche. Y dijo, pero ¿cómo van a estar a estas horas en la iglesia? ¿Dónde estarán? Y pues no hubo otro lugar a donde buscarlos más que allí. Y se fue, hermanos. Y para su gran tranquilidad, vio que la iglesia estaba con las luces prendidas. Y dijo, ojalá y allí estén mis papás, ojalá y allí estén. Y entró desesperada a la iglesia. Y sí, hermanos, lo que pasa es que los papás se habían ido a una velada de oración. Y la muchacha estaba asustadísima y pensó que ya se había ido a la iglesia con Cristo. A lo mejor así sucedió, pero ¿qué tal si hubiera sido una realidad? Hermanos, el asunto es que muchos van a vivir esa situación. Muchos cristianos tibios, mucha gente que ha escuchado el Evangelio y no se decidió por seguir a Cristo, encontrará la gran sorpresa de su vida, que cuando llegue, hermanos, a su casa y su familia sea cristiana, se haya ido con Cristo. Y él se haya quedado solo. Y él va a sufrir, hermanos, la gran tribulación. Dice la Escritura, hermanos, que en la gran tribulación usted no va a poder comprar ni vender, si, a menos que se deje poner una marca en su mano o en la frente. Ahora ya sabemos que esa marca ya le dicen que es el microchip, porque ya están todos los datos de una persona en un chip y que se pueden inyectar con una jeringa. Así va de avanzada la ciencia. Pues lo que sea, hermano, ya sea que se la pongan en la frente o se la pongan en la mano, pero usted no va a poder comprar ni vender, va a ser su tarjeta de crédito de pago, hermanos. Ahora hay tiendas que ya llevan ese principio. Hay una tienda que aquí en la ciudad, que si usted no lleva la credencial, usted no puede ni comprar allí. No, si no tiene la credencial, no compra. Pero hermanos, todos estén caminando para esos tiempos. ¿Qué va a suceder? Eso solamente, esto que estamos viendo, son principios de dolores. Son principios de que los tiempos se están acomodando porque Dios así los tiene ya predeterminados. Así que, hermanos, en la gran tribulación va a haber mucha gente que se va a quedar que conocieron a Cristo. Algunos pastores, algunos líderes, alguna gente que sirvió por años al Señor, ahí va a estar. ¿Qué va a pasar entonces que esa gente que se haya quedado y que no se haya ido con la iglesia? Bueno, a lo mejor algunos van a reconocer. Porque toda la persona, hermanos, que se deje poner la marca, esa de plano ya no tiene entrada ni parte con Cristo. Entonces la gente va a entender eso. Bueno, si me dejo poner la marca, yo como. Y mis hijos van a comer. Y si no me pongo la marca, ¿qué voy a hacer? Voy a llegar a Aurrerá y todo eso. Y no voy a poder comprar nada. Ahora tu marca, luego va a estar ahí un aparato y pip. Te va a checar si la traes o no la traes. Y si no la traes, no vas a poder comprar absolutamente nada. Yo no creo, hermanos, que tú dejes morir a tu familia de hambre. Pero allí va a estar el asunto. ¿Qué vas a elegir? ¿Dejarte poner la marca o vas a... O no te la dejas poner por guardar tu parte, por creer en Dios? Allí el Evangelio va a costar sangre, hermanos. Si usted no lleva la marca, usted va a ser denunciado como cristiano. Y aparte de ser denunciado, hermanos, dice la Escritura que la salvación le va a costar la sangre. Y muchos cristianos van a ser decapitados, hermanos. Si usted va a querer ser salvo, va a ser decapitado. Así ese va a ser el costo. Ahorita la salvación no cuesta ni un 5. Es gratuita, amén, gloria a Dios. Es gratis. Hasta le andamos rogando que venga a la iglesia. Le andamos rogando que conozca al Señor Jesús. Le andamos rogando para que sea parte de la iglesia. Le andamos suplicando para que entienda que la salvación es un asunto de vida o muerte, aleluya. andamos rogando. Pero qué triste va a ser que eso ya se va a acabar. Hay un coro antiquísimo que cantamos. ¿Y dónde están los que decían qué? ¿Y dónde están los que decían? Ahora los busco y no los hallo. ¿Dónde están? ¿Qué dice el coro? Ahora están con el Señor. Ni modo. Va a haber gente, hermanos. Oye, ¿dónde están los hermanos? ¿Dónde están los aleluyas aquí de la calle Coahuila? Ya no se oyen sus cantos, ya no se oyen sus alabanzas, sus oraciones. ¿Dónde están? Hay autores, sí, ya se fueron. Y no avisaron. Hay autores cristianos que han escrito unos himnos. Por ejemplo, se me viene a la mente la del canto del hermano Marino, ¿verdad? La gran tribulación. Sí, lo platico un poco más moderno el hermano. Dice, mucha gente va a pensar que una nave, dice, mucha gente se llevó, va a decir. ¿Sí? Y una muchacha anda allí gritando, mamá, mamá, ¿dónde estás? ¿Eh? ¡Qué tremendo, hermanos! Va a ser una situación de angustia y desesperación. No ver a sus seres amados y pensar, híjole, tanto que me invitaba a la iglesia y yo no quería ir. Y mira, ya se fueron. Y ahora ahí viene la gran tribulación y viene una serie de acontecimientos, se abren los sellos. Unas catástrofes terribles, hermanos. Pero ¿qué va a suceder cuando la iglesia, hermanos, ya esté allá con Jesús en el cielo? Allá va a estar lo lindo, todo lo contrario. Allí, hermanos, en el cielo van a suceder dos acontecimientos muy interesantes. En primer lugar, hermanos, está, hermanos, la premiación de los galardones, aleluya, para todos los que fueron fieles. Se le llama el trono blanco, el tribunal de Cristo. Pero ese tribunal no quiere decir que se va a condenar a la gente, no. Ya están ahí, ya llegaron ahí, ya llegamos allí, hermanos. Y el Señor va a premiar a aquel que trabajó. Yo les decía a los alumnos ahí del instituto, hermanos, ¿ustedes creen que va a llegar gente barriéndose allá al cielo? Así. Pues fíjense que sí. Sí va a llegar gente así, barriéndose. Porque la salvación, hermanos, no se la puede quitar porque una persona esté solamente ahí pacífica y no haga nada. El Señor ya lo salvó y por esa salvación tiene la vida eterna. Tú sirves al Señor porque tú lo elegiste, porque tú quieres hacerlo. Y ahí en el cielo, hermanos, Dios te va a premiar por tu trabajo. A cada uno va a ser, hermanos, premiado de acuerdo a cómo trabajó. Buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, entra al gozo de tu Señor. Gloria a Dios. Qué bonito será escuchar esas palabras de Cristo. Pero el que no hizo nada, bueno, pero es salvo, se va a ir. Pero yo creo que lo único que va a alcanzar es que va a andar allí barriendo el cielo, las calles de oro, nada más. Porque dice la Escritura que nos va a hacer reyes y sacerdotes. Y que nosotros, dijo Pablo, ¿no sabéis, hermanos, que ustedes van a juzgar a los ángeles? Hasta jueces vamos a ser. Oiga, lo que espera para el cristiano, hermanos, es algo maravilloso. El otro acontecimiento, hermanos, es las bodas del Cordero. ¡Aleluya! Vamos a estar sentados a la mesa del gran rey. Y vamos a estar allí en las bodas del Cordero. ¡Aleluya! Eso es algo maravilloso. Hermanos, no es una utopía esto, ¿eh? No es algo que salga de una fantasía doctrinal, de un instituto bíblico. ¡No! Salió de la misma palabra de Dios. Allá vamos a estar con Cristo. Así que, hermanos, la otra situación por la cual, hermanos, hablamos de este tema es para prepararnos. Las advertencias bíblicas están desde el Antiguo Testamento, hermanos, que viene el gran día de Jehová. Un día cual nunca lo ha visto, hermanos. Tenemos también, hermanos, y no se diga en el Nuevo Testamento, advertencias de que debemos estar preparados. Aleluya. Uno de los temas más significativos son las 10 vírgenes. 5 prudentes y 5 necias. Las 5 prudentes siempre tuvieron cargadas sus lámparas de aceite. Y las otras, pues ahí traían un chorrito y no se dieron el tiempo a tiempo de ir a comprar y llenarlo. Con esto lo hacemos. Dice la Escritura que el esposo tardó. Y cuando vino, se escuchó una voz que dijo: ¡Ey, el esposo ya llegó! ¡Ya está aquí! Y cuando les dijeron eso, pues las prudentes tenían listo su aceite bien llenito, y las otras 5, pues ya nomás una flamilla, un cerillazo ahí que traía la lámpara, hermano. Y dijo: ¡Ey! ¡Se nos va a apagar! Ahora, esto tiene un trasfondo, hermanos, cultural, y eso es cierto. Se dice, hermanos, que cuando había una boda, pues iban a acompañarla a las vírgenes, mujeres, muchachas vírgenes, a la novia, perdón, al novio, y tenían que salirlo a encontrar para, porque venía en la noche, pues tenían que alumbrarle con sus lámparas, hermanos, el camino para donde estaba el tálamo nupcial, aleluya. Mira, acá está la novia, pero ellas eran las que lo guiaban con sus lámparas, y ya era una vergüenza. Se imagina que nada más 5 lámparas allá alumbrando el camino, debían de ser 10. Y cuando dijeron el esposo viene, pues ellas ya pagándose, le dijeron, oye, danos tantito porque, híjole, qué bárbaro, no tenemos. No, dijeron las prudentes, ¿qué pasó? Dice, porque si les damos, nos va a hacer falta a nosotros, así que mejor vayan a comprarlo. Eran las 12 de la noche, hermanos. ¿Y qué creen? Sí fueron a comprarlo. Y es más, encontraron quién les vendiera a esa hora. Y cuando llegaron, hermanos, estaba cerrada la puerta. ¡Ábrenos, Señor! ¡Ábrenos! ¿Pues quiénes son? Pues las otras 5 vírgenes. Aquí estamos. Oiga, ¿quién le contestó la voz? No las conozco. ¿Cómo, no, hombre? Pues allí estábamos. Pues no las conozco. ¿Y sabe por qué le dice esa palabra, hermanos, esa frase? No era un asunto despectivo, no. Es que en realidad cuando él llegó no las vio allí. Dijo, oye, pues que no son 10, pues que no están 5. Pues fueron a comprar el aceite, Señor. Ah, pues quién sabe quién será. Por eso es, el esposo dijo, pues no las conozco. No, que somos fulanito y mengano. Y que es, pues no las conozco. No las conozco. Qué tremendo, hermanos. Por eso debemos estar preparados. Llene su lámpara de aceite. Igualmente, hermanos, el libro de Apocalipsis es un libro que nos advierte por medio de las cartas, hermanos, o por medio de los ejemplos de las iglesias, las cartas dirigidas o los mensajes a las iglesias. Hermanos, cada iglesia representa una etapa en la historia que la iglesia ha sufrido. Y hermanos, llegamos, por ejemplo, a la iglesia de Éfeso. Una iglesia, hermanos, que había sufrido lo que usted quiera, pero se había mantenido fiel. Había perdido su primer amor, pero dije, recupéralo. Llegamos con Esmirna, y en Esmirna está el famoso texto que dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Hay una advertencia, hermanos, y le está diciendo que usted sea fiel. Si usted no es fiel, hermanos, usted no va a tener la corona de la vida. Así que, hermanos, leemos a través de la Escritura que nos está advirtiendo. Cuando el Señor en Mateo 24, hermanos, dice, cuando ves que las hojas de la higuera están enverdeciendo, sabed que el verano está cerca. Y, hermanos, una serie de parábolas y de ejemplos, estén avisados. Y cuando donde esté el águila y que donde estén los cuerpos estará el águila y todo eso, pongamos atención. ¿Quién es nuestro reloj? Porque no habrá un listo por ahí que empiece a sacar cuentas. Pero ¿quién será nuestro reloj para estar, hermanos, listos y avisados? ¿Qué es lo que está pasando en el mundo? Israel, hermanos. El país de Israel. Cuando sucedió la guerra del Golfo Pérsico, hermanos, yo tenía un amigo que era presbiteriano. Y era un hermano como que asistía allí con nosotros, allí en Ciudad Hidalgo, a la congregación. Pero pues andaba el hermano así como salcochado, así como que no era muy buen cristiano. Como que sí, como que no. Y sucedió, hermanos, que cuando surgió la guerra del Golfo, me dijo nerviosamente, yo lo vi como estaba nervioso, dijo, oye, Saúl, ¿verdad que no es la gran tribulación? Así, hermanos, me dijo. Y ya era un amigo que había estudiado, hermanos, hasta en un instituto bíblico, y se acercó nervioso y me dijo, ¿verdad, Saúl, que no es la gran tribulación? Le dije, no, Dios guarde la hora que ya hubiera sido, hombre. Yo ya me hubiera ido. Aleluya. Deja poco, sí, yo sí. Dice, pero no es, ¿verdad? No es, no es. Entonces, hermano, nuestro reloj es Israel. Lo que esté pasando en Israel, estemos bien atentos, hermanos. Israel, hermanos, veamos en las noticias, ¿qué está pasando con Israel? La Biblia, hermanos, menciona un acontecimiento, no de fecha, pero sí da un semblante de fin. Y ya esa es, ¿cuándo va a venir el fin? Porque sí lo marca Jesús. ¿Cuándo va a venir el fin? Va a venir el fin, hermanos, cuando todo este evangelio, ¿qué? Ándele. ¿Y usted cree que no se ha evangelizado todavía, hermanos? Pues todavía no, hermanos. Pero poquito falta. Si hasta los mexicanos andamos involucrados en la misionología, hermanos, pocos lugares, poquísimos lugares, hermanos, ya toda Latinoamérica está involucrada en las misiones. Hay misioneros brasileños, argentinos, colombianos, venezolanos, guatemaltecos, mexicanos, ya no nomás de Estados Unidos, toda Latinoamérica, hermanos, está invadiendo el mundo con el Evangelio de Cristo. Y cuando lleguemos, hermanos, ya no hay lugar, va a haber un lugar que ya no hayan predicado el Evangelio. No va a quedar un lugar libre de ello. El Evangelio está llegando por la radio, por la televisión, por el internet, por todos lados. Hermanos, poquito falta para que el mundo oiga ya de Jesucristo y se complete todo. Hermanos, esa es la noticia que debemos estar al pendiente. ¿Ya se predicó el Evangelio en todo el mundo? Hermanos, debemos estar preparados. Prepárese porque Cristo viene por su iglesia. También, hermanos, tenemos por medio de las noticias advertencias de la naturaleza. Hoy en la actualidad, en este 2010, hermanos, ¿cómo han sucedido de cosas en la naturaleza, en nuestro alrededor? Hemos tenido, hermanos, muchos ciclones, huracanes, el calentamiento global, hermanos, huracanes de grado de nivel 5 que son pues arriba de los 200 kilómetros por hora. Cuando sopla el viento, tenemos terremotos, hermanos. ¿Cómo ha temblado, verdad? ¿Cómo quedó Haití? ¿Cómo quedó Chile? ¿Cómo quedó México en el pasado, en el 85? Hermanos, y en otras partes que ha estado temblando, las placas tectónicas, hermanos, tanto subterráneas como marítimas, se han estado moviendo de una manera, hermanos, sobrenatural. Pero creemos que Dios es el que está, hermanos, moviendo su mano allí, advirtiendo a la gente. A nadie va a estar, hermanos, delante de Dios diciendo, es que a mí no me avisaste, es que yo no me di cuenta. No, hermanos, las noticias son la voz de Dios diciéndote cada día, prepárate porque yo vengo pronto, gloria a Dios. Prepárate porque yo vengo pronto, falta poco tiempo. Miren, siempre está la voz o el comentario de la gente que dice, pues hace mucho tiempo, desde que estaba mi abuelito, ya decían que Cristo iba a venir. Y no ha venido. Es más, yo me voy más atrás. La iglesia primitiva, hermanos, solo esperaba un gran evento. Por eso vendían mucho sus propiedades también. Ellos ya esperaban la venida de Cristo, fíjese. Pero como no había mucha teología, como no había mucho, ellos estaban equivocados en ese sentido. Pero, hermanos, tenían que pasar muchas cosas todavía. Era el principio de la era cristiana y ellos estaban, ahora sí que esperando ya la venida de Cristo, era todo lo que esperaban, pero faltaban muchas cosas. Hermanos, estamos en el 2010 y con 4 años medios equivocados ahí del calendario gregoriano, quiere decir que estamos en el 2014, esa es la realidad. Pero bueno, como estamos sujetos al calendario gregoriano, estamos en el 2010, pero en realidad debíamos estar en el 2014. Bien, hermanos, siguiendo con la escatología, hermanos, el tiempo queda poco, pero a Tesalonicenses me está diciendo que nos debemos de alentar. ¿Qué va a pasar en el futuro? Más catástrofes. Estamos teniendo una crisis mundial, hermanos. Antes las crisis monetarias o devaluaciones eran de manera particular a cierto sector del mundo, pero ahora, hermanos, en una bolsa de valores que falla ya por Tailandia, por Indonesia, en Japón, nos afecta a todo el mundo. Y esta crisis, hermanos, que afectó desde principios de año, a todo mundo se sintió dañado económicamente. Hasta los más poderosos se cimbraron. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que se está preparando también, hermanos, para que venga un hombre que ponga en orden todas las cosas, desde el aspecto religioso, el aspecto económico y el aspecto social. Ese hombre, una vez dijo un dirigente de la ONU, de la Organización de las Naciones Unidas, dijo, estamos esperando un hombre, ya sea que venga del cielo o del infierno, pero lo estamos esperando ya para que ponga paz y orden. Están desesperados, hermanos. Las monedas andan flotando, la economía anda de aquí para allá, sube y baja, no se estabiliza, pero va a venir un hombre con una inteligencia tremenda que es el anticristo, gloria a Dios. El anticristo. Este hombre, hermanos, va a poner en paz y en orden la economía mundial. Y cuando haga esta proeza, hermanos, va a ser admirado y reconocido por todos los países del mundo. En el aspecto social, hermanos, va a organizar el ecumenismo. ¿Qué es el ecumenismo, hermanos? La unión de todas las iglesias. Y va a decir, ya no va a haber más religiones. ¿Para qué tanta religión? Con una basta y sobra. Y va a poner todas las reglas, hermanos, para obedecer esa única religión. Hermanos, todo esto va a un caos, a una crisis de la cual nosotros debemos estar bien apercibidos. No durmamos. Estemos listos, hermanos. Y no vaya a decir, es que el pastor nunca nos habló de la segunda venida de Cristo. No, esté listo. Se lo advierto, hermanos. Cristo viene pronto. ¿Cuándo? Eso no nos interesa, hermanos, en qué tanto tiempo. Pero que Cristo viene, viene, gloria a Dios. Y viene por su iglesia. Para alentar al pueblo es necesario que hablemos de este tema. Es cierto que la iglesia, allí en Apocalipsis, yo le decía al principio, o a la mitad de este comentario, hermanos, que las iglesias representan las etapas que había pasado la iglesia a través de la historia. Pero hermanos, allí se señalan las pruebas, el desaliento, el sufrimiento que la iglesia va a pasar. Pero hermanos, dice la escritura que debemos estar firmes, que debemos estar bien preparados. Ahora, hermanos, se menciona allí, tanto en Primera de Timoteo como en Segunda de Timoteo, Pablo hace señalamientos en el capítulo 4 y en el capítulo 4 también de Segunda de Timoteo, hermanos, que dice que vendrán, hermanos, doctrina de demonios. Seremos atacados por muchas doctrinas. Hermanos, cada vez estamos viendo cosas tremendas que aparentan ser cristianas, que aparentan, hermanos, ser hasta neopentecostales, aparentan, hermanos, con una cara de piedad y todo ello, pero tengamos mucho cuidado. ¿Cuál es la religión pura, dijo Santiago? ¿Cuál es? Cuando hay amor hacia el prójimo y amor a Dios, un respeto por las cosas del cielo, hermanos. Cada vez se nos están presentando atajos religiosos. No, ya no necesitas orar, ya no hay que cantar. Ayer íbamos escuchando un disco ahí en el carro con mi hijo y decía, ¿qué te parece este canto? A ver, ¿qué tal está? Le digo, pues me parece hasta antidoctrinal, antibíblico. Oh, dice, no seas tan exagerado. Sí, dice que vamos a ponernos a danzar y que el poder de Dios va a bajar. No, hermanos, no es ni por danza, no es ni por canto, no es por nada. Si el pueblo de Dios no ora, no hay nada, hermanos. Eso es un atajo espiritual que le busca a usted, que le están contando, que le están diciendo, no, mira, vamos a danzar y va a ver cómo Dios se va a manifestar. No, mira, vamos a cantar este canto, ese sí, el último de Marcos Witt, ese está buenísimo. No es así tampoco. El poder y la presencia de Dios desciende cuando el pueblo de Dios empieza a buscarlo y a orar. En un sentido de quebrantamiento, hermanos. No son actitudes, no son actividades, no son conciertos, no, nada de eso. Necesitamos buscar a Dios con temor y temblor, en la oración. ¿Cómo se calibra la espiritualidad o la preparación espiritual de una iglesia? Orando, hermanos. Allí sí yo abogo porque Cristo venga el viernes a las 6 de la tarde en culto de oración. Allí sí. Ah, ¿cómo no? Sí. Espero que vengan más. Sí, hermanos, me gustaría mucho, me encantaría que viniera el Señor. Oiga, es que es así, hermanos. La iglesia debe prepararse, ¿cómo? ¿Buscando atajos espirituales? No. No, hermanos. Cuesta mucho seguir a Cristo, sí cuesta. Es costoso el precio. Y le voy a decir una cosa. Jesucristo, hermanos, cuando andaba predicando el Evangelio, no anduvo detrás de la gente diciendo que lo siguiera, no. No anduve detrás de ellos. Simplemente llegaba, ¿sabes qué? Toma tu cruz y sígueme. Yo no te voy a seguir a ti. Sígueme a mí. Si no es cierto que aquí, así dice la escritura. Y a veces parecemos como que Cristo andaba rogándole a la gente. No, no es cierto. Eso no es cierto, hermanos. La gente, nosotros, tenemos que rogarle a Cristo que nos perdone. Y que nos dé de su misericordia y de su gracia. ¿Cómo no? Así tiene que ser. Y así es, hermanos. El que pone las reglas es Dios, no nosotros. Hay un aumento, hermanos, de antiguas religiones, religiones, hermanos, paganas, de religiones orientales, de religiones satánicas. El satanismo está en un auge tremendo, hermanos. Hay páginas en las que usted puede entrar al internet, hermanos, y conocer el satanismo. No lo vaya a hacer. Ni por curiosidad, hermanos. Busque de Dios. Póngase a leer la Biblia. Ore. Venga la oración. Aprenda. ¿Sí? Hermanos, si estamos aquí en la tierra y somos parte de la iglesia, del cuerpo de Cristo, hermanos, ¿cuál es el sentido de nuestro cristianismo, pues? O sea, si vamos a seguir, hermanos, dividiendo nuestro tiempo o dándole al tiempo a Jesús ahí de lo que nos sobra, yo no le entiendo, no le encuentro ningún sentido el ser cristiano, la vera verdad. No le encuentro. Pero hermanos, al Señor sea la honra y la gloria por aquellos que le sirven y le buscan con corazón puro y limpio, aleluya. La palabra de Dios, hermanos, nos está diciendo, ¿sí?, que Jesucristo viene por una iglesia, ¿cómo? Dígame, ¿qué, cómo la quiere? Sin mancha y sin arruga. Yo a veces, hermanos, me pongo en la cabeza, veo una arruguita, yo sí me la pongo. ¿Quién la va a ver luego a 50 metros y pasando rápido? No creo que la vea. Pero hermanos, la quiere sin arruga. En el momento, discúlpeme, pero en el momento que el Señor le dice, sabes que yo te quiero puro, sin arruga, sin contaminación, es que así es la cosa. Él está poniendo las reglas. Señor, una manchita más al tigre no se le nota. No te quiero ni con una manchita, dijo. Así es, si no es cierto. Así es. Y si no, pues busca el budismo, busca el islamismo, lo que tú quieras. Pero con Cristo, hermanos, no entra eso. Así de fácil. Amén. No entra. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos está señalando, hermanos, una línea correcta, derecha, y que así debemos de caminar, hermanos. Señor, tantito para... No, es así, hermano. Gloria a Dios. El aumento de estas religiones, hermanos, va a desviar mucho, mucho el cristianismo. Y se van a filtrar adentro del pueblo de Dios. Mucho cuidado. Se van a filtrar adentro. ¿Qué van a hacer? Ahora, hermanos, cuando hablamos de la apostasía, dice la Escritura que los apóstatas, ¿dónde van a salir? De adentro de la iglesia. Dice, estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. La apostasía va a salir de aquí de la iglesia, hermanos. Va a salir. No va a venir de afuera. Quiere decir que entre mismos cristianos va a ser tergiversada su mente, hermanos, y van a empezar a decir doctrinas de demonios, doctrinas de esto y doctrinas del otro. Cuidado, hermanos. ¿Por qué tenemos problema, hermanos, en discernir lo bueno y lo malo de las cosas que se presentan o cosas que se van a filtrar a la iglesia? Simple y sencillamente por un detalle tan importante. Hermanos, no leemos la Biblia. Tenemos problemas para discernir. Si usted lee la palabra de Dios, usted no va a encontrar ningún problema para ser tajante con alguna doctrina y punto, tacharla de mala. Pero batallamos todavía. ¿Por qué? Porque no escudriñamos la palabra, hermanos. No escudriñamos la palabra de Dios y hay que estudiarla, hay que meditarla, hermanos, porque cuando vengan los espíritus de demonios contrarios a la sana doctrina, aleluya, no vamos a poder distinguirlo. Vamos a decir, ¿será buena? ¿Será mala? De tin marina ya andamos a ver cuál es lo bueno, ¿no? Con el conocimiento de la palabra, hermanos, hay un discernimiento. Hay un discernimiento en nuestra mente, en nuestro corazón, que nos dice, eso no es bueno. No es bueno. Así, hermanos, como nos hemos encontrado con gente en el camino, que dice, oiga, yo siento como que usted es cristiano. Hay una percepción espiritual, ¿cómo no? Dijo otro, hasta se le nota, hombre, ¿cómo no? Sí, ¿cómo no? Se tiene que notar, gloria a Dios. Estamos a estar preparados, hermanos. El momento es importante. Yo pregunto en esta tarde, ¿quién está preparado, hermanos, para la venida de Cristo? ¿Quién está preparado, hermanos? Se cuenta una ocasión de un piloto, hermanos. ¿Alguien ha leído acerca de Max Lucado? Él platica una anécdota muy interesante que me gustó. Dice que venían en un jet privado ellos, con algunos otros grandes líderes. Venían de una conferencia y venían riendo, platicando cómo les había ido en la conferencia. Muy bien, gloria a Dios, mucha asistencia y todo. Ya cuando iban a llegar a la ciudad, hermanos, de su destino, el jet empezó a sentir algún problema, una falla mecánica. Y de repente se fue en picada, hermanos. Y se les fue la sonrisa a los hermanos. Guardaron silencio. Ay, joder, ¿qué está pasando? Y se oía la falla mecánica. Y hermanos, cuando ya el piloto, hermanos, iba ya en picada y iba ya a estrellarse, hermanos, hizo una maniobra el piloto. Ya cuando llegó, estaba, le aceleró al motor, a todo lo que daba, y levantó el avión otra vez. Les volvió la vida a todos ahí. ¡Ah! ¡Oye, qué bárbaro! ¡Qué maniobra! Ya después el piloto fue enderezando la nave hasta que aterrizaron. Ay, bajaron unos, besaron el suelo, gloria a Dios, gracias Señor. Pero dice más Lucado que él se dirigió al piloto y le dijo: oiga, qué maniobra, nos salvó la vida lo que usted hizo, qué maniobra tan tremenda. Oiga, ¿desde cuándo la tiene practicando esa maniobra que usted hizo? Creo que usted como piloto les enseñan esto. Sí, dice, ¿cuánto hace que usted la practica o la practicaba? Dice, tengo 15 años practicándola. ¿Y le había sucedido alguna vez? No, es la primera vez. Pero tengo 15 años practicándola. Por eso lo hice y salvé la vida de ustedes. Hermanos, salve su vida. Pero no el día de mañana. No, pues ahorita no tengo tiempo. No, desde hace 15 años, desde hace 3 años, desde hoy debes estar preparado para la venida de Cristo. Hoy, hermanos, siempre tenemos esa fea costumbre de decir... pues ay, la semana que entra, nomás que me gradúe, nomás que yo termine la primaria, la secundaria, la prepa, ya sí me voy a dedicar a... No. Usted no se va a salvar si ya anda con ese pensamiento así todo errado, todo distraído. Dijo el piloto, desde hace 15 años yo ya estaba preparado para esto. Hermanos, prepárese para que en el momento ideal usted no tenga ningún problema. Amén, hermanos. Amén. Yo pregunto, ¿cómo estás ahora? ¿Estás preparado? Y si no, ¿cuándo te vas a preparar? ¿Te va a pasar lo que la chica de la película? De repente vas a encontrar en la cocina los frijoles quemados, la leche tirada, oliendo a gas. Nadie va a estar en tu casa. Y vas a andar desesperadamente buscando a la gente y ya no la vas a encontrar. Qué importante, hermanos, es que cada mañana nos levantemos con la esperanza de que Cristo en este día puede llegar. Nuestro día es el día de hoy, hermanos. El futuro no nos pertenece. Así que, ¿quién me puede garantizar que el día de mañana usted se va a alinear, usted se va a preparar? No, hermanos, la preparación para irnos con Cristo es el día de hoy, no el día de mañana. Póngase de pie, hermanos. Y yo sí quisiera saber si alguno de ustedes, hermanos, no está preparado. Véngase, póngase a cuentas con Dios. Más vale que el día de hoy, hermanos, usted fije su mirada en el Señor y no se distraiga. No posponga, hermanos, no deje para mañana lo que puedes hacer hoy. El día de hoy es tan importante, hermanos. Nuestras elecciones que hagamos el día de hoy van a repercutir para nuestro futuro. Y esto, hermanos, no es una utopía. Esto es una realidad. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Señor, el día de hoy sabemos que tú vienes pronto y vienes por una iglesia limpia, santa y sin arruga. Vienes por una iglesia preparada. Vienes por una iglesia lista, Señor, con aceite en sus lámparas, aleluya. Prudentes, confiando en la promesa que van a ser arrebatados, confiando en que tú vienes pronto, aleluya, confiados en que la esperanza viva de ver a un Cristo cara a cara es la esperanza de todo cristiano. Allí queremos verte, Señor, en el cielo, y estamos preparados, Señor, para irnos contigo, en el nombre maravilloso de Jesús, aleluya, gloria a Dios.